pues aquí estamos para servirte una semana más. Hoy, 26 de agosto del 2019, la última semana del mes de agosto, mi querida Grace. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que este lunes hayan amanecido como el sol, radiantes. Sí. Este 26 de agosto, como decía José Andrés, ya la última semana de este mes. Dios mío, cómo han volado estas vacaciones para los pobres guaguas. Claro que sí, claro que sí. Y hablando de guaguas, quiero mandarle un saludo especial a mi hijo Isaac Rivera, que el día de ayer, 25 de agosto, estuvo cumpliendo un añito de vida. Qué su primer lindo cumpleaños. Hoy estábamos ahí chochos con mi esposa, con mi mamá, haciendo el pastelito y todo. Qué guagua. Bonito. Felicidades, hijito, te mando un beso, que Dios te bendiga. Así es, bendiciones y pues por miles de años más, porque el primer pasito así inicia. Y bueno, sí, les cuento que la canción que con la que iniciamos es exactamente con el invitado que tenemos aquí. Te cuento. Así es, mi iniciamos querida con el pensamiento de la semana, ¿ya? Sí, nos vamos con el pensamiento de la semana. Adelante, Celín, que nos acompaña en controles ahora. Buenos días. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Y bueno, José Andrés, pues iniciamos con el pensamiento de la semana y es todo acorde al invitado que tenemos claro el día de sí, hoy. Como tiene que ser. Dice, la música merece ser la segunda lengua obligatoria de todas las escuelas del mundo. Esto dice Paul Carvel. ¿Por qué elegí este pensamiento? Te voy a contar. Cuéntame. Porque nuestro invitado es cantante y profesor. Ah, qué chévere. Así que tiene que ver totalmente. Colega docente. Así es. ¿Cómo estás, Fabián? Fabián Torres es el que nos acompaña el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Grace. Buenos días, José Andrés. Muy contento, muy gustoso de compartir con toda la radio escucha el programa, agradeciéndoles de antemano por la invitación y vengo pues a promocionar mi tema musical, ¿no? Estoy actualmente en, claro, en los medios de comunicación haciendo. Tienes que hacer un tema también de sacarnos los jugos. Ah, ya. Chévere, mi querido Fabián, bienvenido. Nos acompaña Fabián Torres, él es músico independiente acá de la ciudad. ¿Quiteño, Fabián? Sí, quiteño. Quiteño, ajá. Diablo quiteño de cepa. Sí. Entonces, se puede no decir ha sido eso. Solo colega docente, sí, sí, sino colega diablo también. Chévere, mi querido Fabián, ¿qué te parece nuestro pensamiento de la semana? Dice que la música merece ser la segunda lengua obligatoria de todas las escuelas del mundo. Bueno, la música, como ustedes saben, es un sentimiento bien profundo, ¿no? Prácticamente es el reflejo del alma de cada persona, ¿no? Y pienso que, pues, como ustedes dicen, la segunda lengua, pues, tiene que ser así, porque realmente desde ahí es de donde nace la esencia de la persona, cómo se comunica con el resto y con las personas que le rodean. Entonces yo muy de acuerdo que yo pensaría que más bien debería ser la principal lengua con la que nos deberíamos sí comunicar primero. Bueno, yo tengo unos amiguitos, ajá, del norte que sí hablan cantando. Ah, sí. Sí. Entonces yo pienso que deberíamos iniciar así, ¿no? Con música. Y luego comunicarnos, porque también la música comunica, se comunica, claro, con la música, claro, y dice muchas cosas, incluso sin necesidad de que sea cantado, con la melodía se puede decir un claro montón de cosas. Y mira, hay una frase que dice, no music, no life. Ya. Sin música no hay vida, exacto. Y realmente me gusta mucho, ¿no? Créeme, yo soy un músico frustrado, ¿sí? Músico frustrado, sí. Pero me estoy preparando para ser DJ. Voy a ser DJ Calambre. ¡Qué viva! Pero, como te decía, soy músico frustrado y me encanta la música. No tengo, bueno, sí, por ahí tengo una que otra preferencia, pero ajá, yo disfruto de una buena cabeceada rockeando. Ah, yeah. Así como disfruto también de un buen pañuelo sacado al aire para bailarlo. O sea, disfruto lo que tengo que disfrutar porque me encanta, me apasiona la música. Realmente, como tú decías hace un momento, la melodía, o sea, sin importar a muchas veces la letra, sino la melodía. ¿Y por qué te digo esto? Porque justo ayer veía un meme que decía, estaba una persona ahí tatuada, así, ¿no? Transformada completamente, y estaba una señora, y eran como que discutían y decían, el meme decía, yo cuando he invocado al demonio porque no me sabía la letra en inglés. Sí. Claro. Entonces, sí, muchas veces no sabemos inglés o no nos sabemos bien la letra. Claro. Pero disfrutamos la medolía. La medolía. Pero disfrutamos de la música porque tiene esto, ¿no? Que nos permite, creo yo, conectarnos entre seres humanos. Claro, exactamente, nos transmite vibraciones que realmente a veces ni siquiera conocemos, son desconocidas para muchos de nosotros, porque tú oyes algo, alguna melodía y dices, qué bonito que está, entonces agradable al oído. A veces también puede ser estruendosa, pero igual claro, te llama la atención y mueve el alma, ¿no? Te provoca claro, algo, siempre la claro música, sí. O sea, a veces ni siquiera la conversación está interesante, digamos, pero ponen una canción y te quedas solo por la canción, a ver, y te das el trabajo de buscar cómo se llama la canción, sí, aunque sea en YouTube pones la. Ajá, y como dice Fabián, o sea, te enganchas con el bonito sonido o con el mal sonido también, o sea, claro, te puede gustar o disgustar. Claro, también puede ser así. Y incluso hasta lo vuelves a repetir y estás ahí, claro, estás ahí. Estás claro, ahí. Eso es verdad, ¿no? Y a veces no eso también te desestresa, ¿no? Claro, o te quedas también con la canción, o yo seguir caminando por la calle, corazón de cura, no quiero tener la Claro. Y te quedas con la melodía, claro, con la letra, exacto, y vas avanzando todo el día con la canción en tu inconsciente. Claro, mire, y incluso yo también puedo decir que es una terapia, ¿no? La música claro, también viene sí a ser una terapia, porque te ayuda. Tú tal vez puedes estar en un problema, como tú dices, y de repente escuchas algo y ya tienes en tu cabeza, y como tú dices, ya te grabaste y estás ahí repitiendo sí y repitiendo, y eso te ayuda a alejarte de ese problema que tal vez claro ese día te puso mal, por decirlo así. Claro que sí. A veces entonces, también, por ejemplo, uno está triste y escucha una canción y dice, parece que esta canción está hecha para mí, porque dice lo que yo quiero y se pone a llorar. Sí, a propósito me pongo para romper. Verme las venas aquí. Pero bueno, como tú dices, la música es compañía en sí. O sea, aquí la conclusión es que la música es compañía, porque la música te entiende en el momento, ¿no? Si te pongo una feliz, te pones a bailar. Si te pongo una triste, te pones a llorar. Entonces, claro, sí. Sí, sí. Muy bien, Fabián. Y como hablábamos un poquito, tú solamente te dedicas al género de baladas, ¿cierto? Sí, bueno, te comento que yo empecé prácticamente a los 14, 15 años a tocar la guitarra. Ah, qué chido. ¿Qué edad tienes, Fabián? Perdón. Estoy en los 30 y algo así. Ah, 30 y algo así. Eso es de 35 para arriba. No, casi no me gusta decir mucho la edad, pero bueno. Pero bueno, ya que me preguntaste. Ya que me preguntaste, ya dije algo por lo menos. No, al menos una idea. Una idea. Vamos más por o menos ahí, pero hermano, yo también estoy en los 35 por ahí. Yo me voy entonces, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, como te comentaba, yo inicié así tocando la guitarra con amigos de barrio. ¿Ya? Entonces prácticamente esto venía a ser un hobby. Claro. Entonces mis cantantes favoritos en ese, bueno, hasta ahora, ¿no? En ese tiempo era Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz. Romántico. Alejandro Lerner, sí, romántico. Eso sí, ¿en qué barrio vivías, mi querido Fabián? Bueno, cuando era bien pequeñito estaba en la Recoleta, yeah, pequeñito. Ya luego a los 12 años por ahí me fui a vivir en Turbamba Abajo, que es actualmente yeah donde vivo, tras del antiguo registro civil. Yo te pregunto eso porque en cambio con mis amigos del barrio igual agarrábamos la guitarra a los 14, 15 años. Pero nuestro artista de esa época era los Visconti, Leo Dan, ¿sí? Claro. Leonardo Fabio, Belén, Sandro, claro. Y dele, claro, y dele, bueno, era terrible. Sí. Entonces, bueno, te comento que prácticamente esto se vino a ser un hobby, y bueno, ahorita que tú me dices de los amigos de barrio, nos reuníamos, compartíamos cosas y luego ya entre nosotros mismos ahí en el barrio ya cada uno dijo, bueno, yo voy a tocar otro instrumento y ya cada uno entonces cogió su guitarra, otro el requinto y luego ya decidimos hacer música nacional porque bueno, ellos, entre todos ellos había distintos géneros, el uno le gustaba el rock, el otro decía a ver una de Julio Jaramillo y cuestiones así, le gustaba la música nacional y en el caso mío las baladas, entonces ya luego ya cuando ya decidimos, bueno, ellos primero formaron un trío y yo los veía a ellos, ¿no? Ya con el yeah cantante que en ese tiempo también tenían ellos y yo les veía que se presentaban hasta que de repente fue desapareciendo la voz principal, la una y la oh otra, porque se fue a España, otro por ahí creo que se desvió de la música. Y entonces yo una vez les pregunté, les digo, chicos, ¿es posible que yo pueda hacer una audición con ustedes? Les digo, a ver si es que yo entro a la música nacional. Pero yo ya estaba repasando, ya les escuchaba a ellos. Claro. Y tenía un referente. Sí, yo de sí, el ojo. Sí, claro, pero yo tenía un referente de hacer la música nacional a mi estilo. Yeah. O sea, no tanto basándome en la regla. Uh-huh. El típico trío que si tú lo escuchas tiene que ser bien cantado. Yo lo hacía, pero un poquito a mi manera. Yeah. Y entonces, hasta que por ahí dijeron, bueno, a ver, ¿qué vas a cantar? Por ahí canté unos boleros, algo de pasillos y todo eso. Y dijeron, bueno, está bien, hagamos, entonces repasemos y todo eso. Entonces así es como fui saliendo poco a poco pues en esto de la música. Y yo creo que es importante, y aquí hay un cuco que nos vamos a sacar. Sí, sí, sí. Que es el hecho de marcar tu propio estilo. Ajá. Lo que tú acabas de decir, o sea, a mí me gustaba la música nacional, pero no estaba un poquito eso como que hacerlo tradicionalmente, ¿no? Con el trío y como se lo venía, sino que le ponía mi estilo, dices tú, claro, le ponía sí, mi forma de hacer las cosas. Yo creo que eso es importante, porque si no, de una u otra manera nos volvemos un clon o una copia de alguna otra artista, en este caso, o de algún otro empresario, o de alguna otra persona, y esa no es la idea, ¿no? Porque claro, realmente lo que conecta es cuando tu autenticidad de ser humano se ve reflejada en tu arte, en tu talento, en tu oficio. Claro, bueno, en este caso, como te comenté, pues yo me fui definiendo, ¿no? Caminando, uh-huh, me fui definiendo y fui como todo. Creo que como toda persona empieza imitando desde ahí. Claro, entonces claro, tenía mis artistas favoritos y los imitaba. Y luego pues ya fui definiendo prácticamente cómo es lo que yo quería aplicar. En este caso de la música nacional lo hacía. Claro, no tampoco saliéndome del esquema, porque eso sí, ajá, podría claro ser mal visto, ¿no? Para la gente también, pero no me desapegaba tanto de esa línea, pero tenía mi manera de cantar. Tu toque. Exacto. Tu toque, entonces, claro. Y ya luego ya que salí de eso ya se desunió el trío y yo prácticamente tenía ya escrito mis canciones. Uh-huh. Entonces hay un cuaderno. ¿Compones también, Fabián? Sí, ese es lo mío, lo fuerte, la composición. Entonces dije, bueno, voy por ahí a grabar, y grababa con la guitarra y con el cassette. Con el cassette. Exacto. Entonces son 35 y bastante más. O sea, ya me delaté. Ya se delató solito. Bueno, ahora también hay el cassette. Claro. Y es muy bonito, por si acaso. Entonces yo lo hacía prácticamente así, ¿no? Entonces ya tenía grabado y lo hacía escuchar ahí mis amigos. Decían, qué bien, qué bonito y todo eso. Y luego ya prácticamente ya empecé a hacer lo mío, ¿no? Claro, ya solito. Sí, exactamente. Y luego ya vino un concurso acá a nivel nacional en la Supercom. Y inscribí el tema principal, porque ahí en la televisión me acuerdo que decía, concurso para autores y compositores, envíen su tema. Su demo. Yeah. Su demo. Entonces se abrió ese concurso y dije, bueno, ahora es cuando. Dije, voy a ver si lo hago eso. Claro que pasó un proceso y hubo bastante claro tiempo para eso, porque realmente no encontraba la oportunidad de que tal vez los medios abran esa ventana para que nosotros, que habemos muchos que somos compositores o les gusta la música y les gusta escribir, pues uh-huh, pues lo hagan de esa manera, hagan llegar su audio y sus letras, a ver qué es lo que pasa. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer, envié mi demo y más o menos dentro de 150 participantes o 180 a nivel nacional quedamos escogidos 15. Yeah. entre grupos y solistas. Y se hizo en el Bicentenario, se hizo un programa ahí que los escogidos debían ahí presentar su tema, ¿no? Los 15. Exacto. Ah. Estaban grupos y solistas. Entonces estuvieron tres productores musicales, Martín Galarza, Audi, Martín Cano, Daniel Isai, que lamentablemente falleció hace algunos meses, Exo de Estéreo. Sí. Ajá, entonces ellos estuvieron ahí en escritorio, por decirlo así, viéndonos a nosotros eligiendo presentar. Exacto. Claro. Entonces cada uno de ellos veía qué es lo que les gustaba. Ya. Entonces, bueno, salí de ahí y dije, bueno, ya presenté mi tema y dije, ¿y ahora uh-huh qué va a pasar, no? Claro. Hasta que por ahí Martín Cano, argentino, él me llamó y me dijo, vente acá, me dice, estoy hospedado acá en un hotel por el Amazonas, quiero conversar porque quiero ver si hago el disco contigo. ¡Ah, qué chévere! ¡Qué emoción! Entonces, Entonces, bueno, hablamos, quedamos de acuerdo en lo que se iba a hacer, en lo que me dijo, tus temas se van a grabar en el estudio de grabación de Alejandro Lerner, Estudios del Pie. ¡Ah, qué chévere! Ajá. Entonces llegamos a un acuerdo y lo hice. Entonces ya prácticamente eso fue un proceso que se fue armando durante algunos meses, ¿no? En maquetas, enviar mi maqueta, todo lo que yo tenía ahí escrito, claro, todo que él revise y diga, bueno, está bien. Y en ese transcurso de ese proceso te cuento que me llamó también Daniel Isai. ¿Ya? Y me dijo, Fabián, me gustaría grabar el disco contigo. Entonces yo le dije... ¡Ay, ese corazoncito debe haber salido a carapungo ahí! Yo contento de la vida, imagínate que Daniel Isai me diga que también quiere hacer el disco conmigo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, Daniel, yo ya estoy haciendo el disco con Martín Cano. Y de todas maneras yo te agradezco bastante y muchas gracias. Y si se da la oportunidad de hacer otros temas, pues yo me contactaré contigo. No me llames, yo te llamo, tranquila. Entonces, bueno, así es como se fueron dando las cosas y luego ya yo quise irme a Argentina a ver cómo se graba el disco y los temas y prácticamente también me fui a grabar la voz. Ajá. Sí. Qué emoción, qué chévere, imagínate. Sí, es súper, súper chévere, felicidades. Sí, gracias, sí. Entonces prácticamente así es como me comenzó, ¿no?, el proceso de darme apertura para yo... prácticamente darme a conocer, ¿no? Claro, uh-huh. Claro. Como tú dices, los medios de comunicación a veces también cierran un poquito las puertas al talento ecuatoriano, cuando no debería ser así. Uh-huh. Es más, imagínate, nadie sabe esta historia y claro, por culpa de los medios mismos, ¿no? Que creo que hace falta mucho más. Sí, yo creo que falta un poquito más de apertura de dar al producto nacional la entrada, ¿no? Estoy de acuerdo que también hay excelente música que es en el extranjero, pero también aquí hay música buena que también puede competir con ellos. Claro, sí. Incluso yo pienso que también en las presentaciones o festivales que hay aquí se debería hacer bastante con música, músicos nacionales, ¿no? De aquí, de que nosotros podemos exportar la música. Totalmente claro, de acuerdo. Claro que sí. Tranquilamente podemos llenar un coliseo, imagínate, un estadio. Claro, exacto. Problema. Y hay muchos talentos. Yo me he topado tengo algunos amigos músicos también que están también en este proceso. Y los he escuchado y son excelentes. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, de que se debería compartir el escenario más con músicos nacionales, ¿no? Claro, claro que sí. Chévere, chévere, Fabián, qué bonita tu historia y muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. En este proceso que tú nos contabas, y eso es algo que vamos a conversar ya en el siguiente bloque del programa, pero en ese proceso que tú comentabas desde que empezaste con los amigos de barrio, ajá, hasta que grabaste tu disco, realmente yo creo que ahí hubo muchos cucos que irse sacando. Sí. Entonces, de esos cucos vamos a conversar al volver, ¿te parece, mi querida Grace? Totalmente. ¿Te parece, de acuerdo, Fabián? Claro, sí. ¿Sí? Claro que entonces, sí. Vámonos a primero escuchar los avisos parroquiales. Sí. Vamos a escuchar los promocionales de la Casa de la Cultura. Está bien. Y luego vamos a entrar con una canción. Entramos con una canción de Fabián. ¿Qué canción tenemos luego? Claro, tenemos la canción de nuestro invitado totalmente, de Camilo. Camino de Rosas es un cover de Alejandro Sanz. Sí, del señor Alejandro Sanz es Camino de Rosas. Chévere, entonces vamos con los promocionales, vamos con la el canción, cover de Alejandro Sanz, y continuamos con Fabián Torres, que nos acompaña hoy día para sacarnos los cucos. Adelante, Celine, muchas gracias. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Está interesante. Ya hemos estado al aire. Oye, chévere el cover, me pareció genial. Sí, genial, súper bien. Muchas gracias. Sido bien hechito. Cuéntanos un poquito, Fabián. En este proceso que nos contabas, ¿no? Cuando empezaste de tocar la guitarra con los amigos en el barrio, luego me imagino por ahí dar serenos, ganarse unos que otro corazón por claro, ahí para, sí, exacto. Para las novias de aquella época. De ahí a grabar tu disco, ajá, hubo un proceso, como tú lo decías. Sí. Y muchas personas se quedan en el proceso. Uh-huh. O sea, muchas personas dicen, una puerta se le cierra, no, chuta, y ahora ya ni modo, esto no es para como mí. Como yo dije, me pongo a llorar. O intentan una, dos, tres, cuatro veces y ahí se quedan. Yo creo que la constancia es la base, ¿no? Entonces, sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso para ti, humanamente hablando, o sea, como no como Fabián Torres el artista, sino como Fabián Torres el emprendedor, como Fabián Torres el ser humano que le da iras, que se enoja, que lloró en algún momento, que rió, que festejó. Cuéntanos. Bueno, sí, pues esto prácticamente vino y viene a ser un proceso todavía, que es constante, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues yo te cuento que cuando salía con el trío musical, había presentaciones, ¿no? Algunas, a veces pocas, a veces no había nada. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo yo me llegué a integrar con uno de los principales, la principal voz de ese trío, que era el trío Ébano, que es José García, que le envió un saludo a la distancia. Él está en España, ahorita él trabaja en un mariachi allá, ¿no? Yeah. Por salirme un poquito del tema. Entonces, con él me invitó y me dice, ¿saben qué, muchachos, les parece si vamos a cantar en los restaurantes? Entonces, estábamos con Jaime Mejía, que era el requintista en ese tiempo. Entonces, nos ponemos de acuerdo y dice, bueno, vamos, hagamos. Entonces, me acuerdo que salimos de ese día y nos fuimos a la Michelena. Yeah. A la Michelena, nos fuimos de allá a cantar Requinto, José García y mi persona, el trío. Fuimos a estar cantando, cantábamos, nos daban por ahí unas moneditas por ahí y salíamos contentos. Pero la vergüenza también, ¿no? Tal vez a ti no se te dieron los nervios, no sé, de encontrarte familiar. Yo creo que al principio como en toda cosa te da nervios. Claro. Y luego ya pierdes, yo por ejemplo, yo me centro es más ya cuando estoy con un público nuevo, me centro más en la cantada. En lo que voy a cantar y en lo que voy a expresar. Y luego ya veo a la gente y también ya me conecto, ¿no? Con ellos también, ¿no? Entonces, como te digo, luego de que fuimos a cantar en restaurantes, por ahí también hay los agachaditos allá en el sur, ¿no? Entonces, no sé si habrá todavía, pero en la madrugada había unos agachaditos ahí en el Parque de la Magdalena. Ya. Entonces, nos fuimos allá también a cantar. Y sí hay, dice. Sí hay. Ah, ya. Entonces me acuerdo que ya saliendo de ahí, ya muy noche de ahí de los restaurantes de la Michelena, fuimos allá, a un agachadito de allá del Parque de la Magdalena y estuvimos cantando. Y sacamos para comer también, ¿no? Sacamos para comer ahí. Entonces, bueno, hicimos algo de dinero y salimos. Esa fue una de las experiencias que nos pasó en ese tiempo del trío. y otras también que cuando nos hemos presentado hemos llegado y los equipos no han estado buenos. Ay. Y ha habido un sonido malo y a veces claro. la gente piensa de que se oye feo y todo eso, pero a veces es por otras cosas, ¿no? Entonces un sinnúmero de cosas han habido en el camino de esto del trío de música que estuve. Luego ya cuando salí de ahí dije, y ahora bueno, ¿qué hago, no? Entonces dije, bueno, voy a grabar lo que tengo, le pongo la música, la melodía, ya tenía todo armado y decía, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? Porque todo esto es una inversión, ¿no? ¿A dónde voy a vender mi producto? Claro. O sea, y eso le pasa a todo emprendedor, creo yo, ¿no? Tiene su idea, su producto, su servicio y después es, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a vender. Claro. Bueno, más que todo yo decía, ¿y ahora a quién presento? ¿Qué hago? ¿No? Porque, como te digo, esta es una inversión. Uno tiene que invertir tiempo, dinero y todo. Entonces, bueno, decía, ¿y ahora qué hago? Me quedo estancado. Y no había ni publicidad ni medios de comunicación que daban oportunidades. O tal vez las había y tal vez yo no estaba informado. Uh-huh. Pero alguien que recién empieza, entonces decía, ¿cómo puedo hacer? Pero entonces... Luego poco a poco salía igual yo con la guitarra, yo solo me llevaban por ahí a un cumpleaños y por ahí tocaba mi canción, por decirlo así, bien. Y las otras baladas de otros cantantes y poco a poco así me iban conociendo. Y luego ya se dio la oportunidad que dije antes de presentar el tema ahí en la Supercom, ¿no? Ah, qué chévere. Ajá. Qué chévere. Mira todo lo... Sigue. Ah, sí. Y con respecto a lo que tú dices de esto, de que es algo bien duro, ¿no? O esto es un proceso. Yo vengo a decir que la música, como alguien me dijo, es una utopía, dicen, ¿no? O me dijeron así, una vez me dijeron, pero eso de ser músico es una utopía, me dice. ¿Qué sacas ahí? Entonces yo digo, bueno, o sea, en este caso... La utopía viene a ser una línea en el horizonte que mientras más tú te acercas a un punto, ¿no? Se va más alejando. Claro. Se va más alejando, se hace más distante. Pero yo pienso que esto de la música, si viene a ser una utopía, es un proceso y es un camino que te enseña a caminar. Claro. A donde tú quieres llegar a ese punto. ¿Para qué sirve la utopía? Dice la frase. Para seguir caminando. ¿Sí? Claro, exacto. Entonces, eso es lo que yo prácticamente me he planteado hacer, ¿no? Chévere, y bueno, o sea, y hay que seguir caminando, o sea, no creo que justamente ayer en la noche, yo tengo una costumbre, yo todos los domingos, ya tarde, noche, me siento un ratito para preparar la semana, para hacer mi agenda y trabajar los temas que tengo que hacer, revisar pendientes, etcétera. Y justo veía como, leía una historia que decía que... ¿Qué sucede? O sea, y era una pregunta, ¿no? Y decía, en la pregunta decía, si en este momento cumplieses ya todos tus objetivos de la vida, todas las cosas que querías lograr en la vida, las cumplieras en este mismo instante, ¿qué vas a hacer mañana? Decía el cuestionamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra justamente lo que tú decías de la utopía, o sea, de tener un sueño que va mucho más allá del hecho de ir cumpliendo cosas, ¿no? Claro. Sino que sea un sueño con una llama que no se apaga nunca. O sea, sí, chévere, ya soy músico, logré pasar del barrio al restaurante, al disco. Ajá. Pero ¿qué viene después? O sea, ¿será otro disco? ¿Será una gira? ¿Será un concierto? O sea, siempre yo creo que tenemos que estar renovándonos, claro, y adaptándonos a lo que tenemos el día de hoy. Vamos a presentar una canción de Fabián. Cuéntanos un poquito sobre esta canción, mi querido Fabián. Bueno, la canción que ahora estoy promocionando se llama Alma en mi vida. Esta canción viene a ser prácticamente una fusión de varios géneros, que están el trap, el pop urbano y sin perder la esencia musical, que es lo mío, que es la balada pop. Entonces viene a ser esto un híbrido. Uh-huh. Entonces esta canción tiene una historia bien un poquito, por decirlo así. ¿Quién eres? El tema en sí, cómo se fue armando, ¿no? Porque la canción en sí, en un principio su base de instrumentos se la hizo para otra persona, ¿no? Una persona, yeah, X por ahí. ¿Qué te parece, Fabián, si oímos la canción? De ahí. y de ahí hablamos la historia. Ah, ya está. ¿Te bien, parece? Está bien, está bien. Entonces vamos a oír la canción Alma en mi vida. Sí, Alma en mi vida. Alma en mi vida, de Fabián Torres, que nos acompaña el día de hoy en Sacándote los Cucos. Escucha la letra con mucha atención y ya nos va a contar Fabián sobre la historia. Mírame, bésame, más lléname el alma y la piel. Ojos miel, matas mi sed. Seguimos sacando los cucos. Oye, Grace, yo no sé por qué siempre trabamos en las entradas. Eso es mi característica, yo creo. Sí, principal. Por favor. Chévere. Oye, qué buena canción, mi querido Fabián. Ya me iba a poner a llorar ya. Y estábamos conversando aquí un poco también de las historias de... O sea, es que me conectó bastante la historia de Fabián, como le decía, del barrio al restaurante al disco. Entonces, me conectaba bastante porque yo creo que los procesos en el emprendimiento son así, ¿no es cierto? Y uno más allá de llegar a donde tiene que llegar, o sea, siempre es mantener esa esencia y acordarse de dónde viene. Claro. Sí, sí. Mi querido Fabián, cuéntanos ahora sí, creo que primera vez al aire esta historia. La historia de la canción, mi querido. No la he contado. Realmente las bases, por decirlo así, de la canción o los instrumentos bases de ahí estaban hechos con otra letra. Ya. Entonces, prácticamente era una historia que por ahí tuve, ¿no? Entonces, Luego por ahí estuve por ahí enamorado, por ahí sentimentalmente se me golpearon todos los sentimientos de ahí y se me vinieron un montón de cosas en la cabeza de escribir algo, ¿no? Para ese sentimiento, para esa situación en la que yo andaba. Entonces dije, me gustaba lo que estaba ya hecho en ese tema, porque ese tema se lo hizo en Argentina también. Toda la base y la maqueta ya hecha se lo hizo en Argentina. Entonces yo pedí a Martín Cano, dije, Martín, ¿sabes qué? Yo te agradezco bastante por todo lo que tú has hecho en el disco. Yo necesito que tú me envíes todo lo que es de las sesiones que se grabó y todo eso, porque yo acá voy al tema a hacerlo diferente. Entonces por aquí me contacté, vi productores musicales y me gustó un productor musical con el que ahora estoy, que él me entiende y nos entendemos en cuestión del lenguaje musical, qué es lo que yo quiero. Es importantísimo esa conexión. Ajá, entonces fui donde él, le llevé el tema y claro, con la letra que ya estuvo, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿y qué quieres hacer? Le digo, quiero sacarle la letra. Y esta letra que tengo aquí te traje para ponerlo ahí. Entonces me dice, pero bueno, habíamos que ver, estudiar bien para ver si es que se da eso, ¿no? Porque no todo encaja, ¿no? Entonces yo dije, claro, o sea, yo ya lo estudié el tema y ya está hecha la letra justamente con esa melodía. Es decir, yo... ¿Tú escribiste? Cuando yo estuve escribiendo, claro, yo ya tenía en mi cabeza la melodía. Iba escribiendo y ya tenía grabado en mi mente la melodía. Entonces dije, bueno, ya cuando presenté a Gilbert, me dijo, pues bueno, sí, está bien, hagámoslo. Entonces ese tema se lo retocó, se lo fue retocando y se le dio un plus con las ideas que él tiene y con mis ideas también, con los arreglos que fue de parte y parte que decidimos hacer. Prácticamente el tema viene a ser, como dije anteriormente, un híbrido. Es una mezcla de géneros. De todo. Pero la esencia, la balada pop no se la toca, está ahí intacta, es decir, el alma, ¿no?, del tema. Pero qué importante esto, Fabián. A veces uno piensa que termina una actividad y ya es producto terminado y ahí quedó. Pero esto nos demuestra de que todo... es posible de irlo mejorando. Claro, sí, ¿no? Todo se puede mejorar. Yo te cuento que en este sentido musical yo soy bien difícil de quedarme con el producto final. Exacto, ¿no? O sea, entonces, como me dice mi esposa, viejo temático. Yo también soy así, o sea, ya diseño el curso, diseño la actividad y siempre le estoy viendo, no, estito. Sí, exacto. Mejor estito. Yo le voy viendo el pero siempre. Yo soy, como te digo, un fanático de estudiar a todos mis ídolos musicales, ¿no? Hasta de la música clásica al resto, que puede ser hasta rock o lo que sea, o folclore y todo esto. Pero yo siempre estoy pendiente y digo, bueno, y Gilbert me ha tenido una paciencia bien grande, que le envío un saludo también a Gilbert Montiel, que es mi productor musical, que ha tenido una paciencia bien grande para soportarme y llamarle a cada rato y decirle, Gilbert, esto no va, Gilbert, cambiemos esto, Gilbert, hagamos esto. Me he ido al estudio y ¿te acuerdas y hemos que dijimos ahí que ya estaba terminado? Sí. No. Pues en el minuto 4, segundo 2, ahí Eso no va, exacto, justo. Entonces, el tema ha sido así, ¿no? O sea, se fue trabajando en ese proceso y la letra también se fue haciendo prácticamente con una vivencia mía, ¿no? Claro. Algo que hay que recalcar también, el trabajo en equipo, ¿no? Como dices, la paciencia, no es solamente de uno solo, sino que él confía en ti, el que sabe que tú puedes, entonces por eso. Si no, te dijera, ya sabes qué, mejor apago el celular ya. Sí, es así, pues bueno, es así como este tema se fue haciendo, ¿no? Qué chévere, mi querido Fabián. Estamos cerca de terminar ya nuestro programa. No. Cuéntanos, Fabián. ¿Cómo estás en redes? ¿A qué número se te puede buscar para contratos, para presentaciones? Claro, estoy en Instagram, estoy con @fabiant_cantautor. En mi fanpage en Facebook estoy como Fabián Cantautor. Y en mi página principal de Facebook estoy como Fabián Torres. Ajá, ahí están subidas mi publicidad. Y en YouTube también, ¿cierto? En YouTube sí están los tres temas musicales. Mi Necesidad, que fue el primer tema. El segundo, el cover del señor Alejandro Sanz, Camino de Rosas. Y el actual, que es Alma en mi Vida. El que estamos hablando. Y está pendiente en hacer el video con los señores Olarte. Entonces es un video previo que está sonando ahora en YouTube de este último tema, pero el video oficial ya se lo va a lanzar. Y de parte también quiero mandar un saludo a la modelo, ¿no?, que va a participar en ese video. Aquí estoy, no. Es Eli Rivadeneira, un saludo muy muy grande a la distancia y gracias por la colaboración de antemano. Ay, y a mis amigos de barrio, a un amigo también que me dijo enviarásme saludos, César, amigo de aulas del Colegio Montúfar, porque de ahí vengo yo, ¿no? Del Colegio Montúfar salí. Entonces me dijo enviarásme un saludo bien grande a la familia y a él. Chévere, mamá, buenas. Estoy triunfando. Chévere, mi querido Fabián. Muchas gracias, mi hermano, por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida, por contarnos tus historias, por sacar una primicia que es la historia de la canción, sí. Que no, esa historia no había estado en el aire, no. Nadie lo sabía, ahora todo el mundo lo sabe. Pero muchas gracias por demostrarnos también que podemos renovarnos, sí. Por demostrarnos también de que no hay producto terminado, sino que siempre podemos mejorar, por demostrarnos también de que se empieza de abajo y se llega a donde queramos llegar. Pero aún así, acordándose de sus raíces. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por todo el apoyo que nos están dando aquí a los artistas nacionales. Chévere, Fabián. Y gracias a ti que nos has escuchado también el día de hoy, has compartido con nosotros esta hora de tu vida. Soy José Andrés Rivera. Muchas gracias, mi querida Grace, también por haber compartido con nosotros. De nada, José Andrés, ya sabes, para las que sea. A todos los cucos y cucas les mando un saludo muy cordial y que esta semana sea llena de bendiciones y de buenas vibras. Me despido. Chao. El mundo es tuyo y recuerda que no existe nada que te pueda detener. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la otra semana. Chao. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Últimamente no te he hablado. Verás, la soledad que en mí quedó se volvió alegría y me dio inspiración. Tengo un corazón grande, lo comparto con una, con quien vivo en la luna. El gran amor que siento por ella es de otro tipo, espero que no te duela. Que ahora todos los días trabajo, ella sonríe y me dice te amo. Los padres de ella, cosa maravillosa, son súper tranquilos y me gusta su sopa. De mi mamá, ¿qué te puedo decir? Ella sonríe, es un ángel en mí. A mi papá no le veo mucho, pero sigue aprendiendo lo grande del mundo. Todos mis amigos te mandan saludos, todos los millones que te quieren por ahí. Ahora me despido porque mi amor, ya llegó ella y me tocó el corazón. Usted tranquila que también es linda, me enteré que su vida también es buena y tranquila. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.